quiero tocar en tu corazón y aprovechando la ocasión quiero brindarte felicidad. Quiero que sientas mi pregonar como la miel llega del panal. Sin ninguna preocupación, mueve tu cuerpo, ponte a bailar. Trae vete tumbao para que todo el mundo afinque. Apriétate un poco más y verás que es un placer. No lo pienses más, mueve un pie, quiero andar hasta guiar.